tiene mucho poder. Es lo que manda aquí y más nada. DJ Ángel Santa Oficial. Mucho los mitos, los reconozco, y de quién coño voy a hablar si soy el que más que loco, el dueño de los refranes y la cosa más que digo del caballo de los caballos que ni el caballo de Troya. Y ahora, ¿cómo van a hacer para picar la torta si está de vuelta Sibilino el que se la corta? ¿Cómo van a hacer con la aspiración en alta? ¿Quieren llegar hasta aquí? Bueno, ahora es que les falta. ¿Cómo van a hacer con la actividad en alta? ¿Quieren llegar hasta aquí? Bueno, ahora es que les falta.